Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy buenos compañeros y compañeras los que tengo a mis lados. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ese podcast en el que se habla de veganismo con gente maravillosa como Sergio Miguel Guayar. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, buenos muy días, bien. Tardes, noches, depende de dónde nos escuchen. Ya, total. Claro, claro, porque hay en que tener función de lo que te apetezca, ¿no? Un poco. Claro, o del momento del día, ¿no? ¿Cuál dirías que es tu momento del día favorito, Sergio? El de grabar este podcast. ¡Oh! Y esta voz que se escucha aquí por el otro lado en el micrófono es Miriam. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? Dios, me encanta cómo presentas, ¿eh? Es que disfruto tanto, empiezas a hablar y ya empiezas a sonreír. ¡Ah, otro episodio de Malditos Veganos! Oye, qué guay, qué guay, qué guay. Hoy se viene un episodio muy chulo porque, como adelantamos en el podcast pasado, tengo una sorpresa. Ah, es verdad. Una Dios sorpresa. Mío, ¿qué dices? Pero, sí. O sea, ¿ya? ¿Ha llegado? Ha llegado. Ha ocurrido. ¿Vale? ¿Qué? Ha ocurrido. Menos mal. No sabía si iba a llegar a tiempo, pero ha ocurrido de parte de... bueno, es que claro, no revelo nada todavía. De todas vale. formas. Es anónimo. Es ¿no? algo de patrones. Guau, guau, guau. Es algo quiero de patrones. Ya. Así que aprovecho para darle las gracias a todos esos, a todas esas patrones, patronas. Unos besitos para los patrones. Un besón. Muchas gracias desde aquí. Bueno, ahora os cuento que tengo unas ganas de contaros eso, pero antes, por favor. Sponsor de este podcast, seguimos trabajando con Fresh Greens. Ahí lo tenemos. Ya sabéis que, pues bueno, este mes nos están acompañando para poder hacer esto posible y nos están mandando a casa tuppers bien ricos de comida sana, vegana y que, bueno, a mí esta semana la verdad que me ha gustado especialmente. Me han mandado un tupper de lasaña con soja texturizada. ¿En Bof. Serio? Yo Bof. Me comí la musaca. Bof. Oh, la musaca está la buenísima musaca, también. La musaca, por favor. La musaca. La pasta, los mac and cheese. Qué bueno, ¿eh? Qué rico. No. Pero te voy a decir una cosa, porque estamos diciendo cosas que claramente tienen que estar buenas. Claro. No, sí, es verdad, pero, es verdad. Mira, estoy salivando, no sé si se escuchará, pero estoy empezando a salivar. La crema de coliflor con tahini y limón, ¿qué dices? A ver. Mira, fíjate, yo esa no la he pedido justamente porque he dicho, no se me hace tan... Bueno. Que me volvió a llegar y de lo primero que me volví a comer. ¿Sí? Increíble, riquísimo, con unas nueces así súper crujiente. Uf, me encantó. Oye, qué guay. Pues nada, sabéis que podéis pedir vosotros también desde la web de Fresh Greens. Os la dejamos en la nota del programa y que sepáis que podéis poner el código Malditos Veganos para tener durante 3 semanotas un código de un 40% de descuento. Que se dice pronto, ¿eh? Yo no digo nada, lo digo todo, pero a mí las noches de streaming me las están haciendo. ¡Hombre! Yo de repente digo, ¡ay, un segundito que salgo a calentarme la comida! Me caliento el tupper rápido, vuelvo, digo, venga, a Total. Seguir con One Piece. Vamos para ello. Y no solo el tupper, a mí me parece súper curioso y original todas las frases. Eso iba a decir. Es verdad, ¿qué pone en ese tupper? Te lo voy a decir, mira, el tupper soy yo. Para mí la favorita... A mí es la referencia Concha, la de Soy ¿A quién Concha. No le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? A mí me gusta esta otra, la de Soy tu tupper, entro. Soy Concha, entro, pues el tupper de Fresh Greens total, también entra. No totalmente. Diré por... Bueno, por la boca entra, pero... Bueno. Sí. Bueno. Peck, siempre Peck en este podcast. Pues nada, que muchas gracias a Fresh Greens, un abrazo desde aquí y gracias por hacer esto posible. Ahora sí. Ahora sí. Es que es muy importante para este momento. Que me estoy poniendo nerviosa. Voy a cogerlo, ¿vale? Ay, vosotros. Que te vas a cogerlo. ¿Me tapo los ojos ¿Qué? O algo? No sé qué tengo que hacer. Lo hacemos radiofónico. Venga. Para la gente que solo nos está viendo, uh-huh. He traído este esta pequeña caja. ¿Quién la quiere abrir? Pone la dirección aquí, yo así que no abrir, es yo la dirección. Abrir, yo es una caja. Toma. Puede haber cualquier cosa, incluso una caja. Podría haber otra caja, pero no pesa mucho. Aún así, yo lo he abierto un poquito. Y he dicho, me voy a esperar. Bueno, sonido de Miriam, abre caja. ASMR de Muy caja. Bien, ahí está. Saca cosas. Yo he visto el papel albal y he dicho, bueno, el papel albal o el papel... Mira, esto? Tenemos aquí. A ver, vente, vente. Caja. Espera, que queda una cartita dentro, que es que tenemos una vale. carta. Ah, hay vale. una presentación. Aquí está. ¿Quieres leer tú la carta, Sergio? Sí, porque está ay. Miriam... Yo he visto ay, la carta y he dicho... ¡Ay, ay Dios mío! Ay, pero espera, que pincho cookie. Tu plano. Pero ¡mira, mira! Cookie. Para la gente que no nos está viendo, son 2 amigurumis de un cerdito y un Lechonk, que es un Pokémon, que es un cerdito también. Que, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero esto es súper bonito, mira. Esto, mira. Es que encima son súper blanditos. Bueno, es que está, claro que, es que están con, hechos pero, a mano. Pero, o sea, gracias. O sea, ¿quién ha sido? ¿Qué patrón ha sido? Estoy flipando muy fuerte. Yo, mira, los ponemos como por aquí, así en sí, la mesa. Aquí, pues que encima en, los dos entre los cactus, encajan claro. Perfectos, ¿eh? Qué bonito. Oye, muchas gracias, de verdad. Qué chulo, oye, qué si chulo. Si queréis mandar más cosas para decorar, ahora como que. Total. Tengo como un como mono de que. De poder a, ahora ya todos los patrones van a decir, joder, ahora tenemos que mandarles algo, no sé qué. Ahora estáis en la. No, te imaginas. Leo, ¿vale? Pongo voz de leer. Venga. Hola, malditos veganos. Somos Laura y Adrián. Nos saludamos en Irún. En el Vivegui y le pedimos a Sekiam la dirección para poder enviaros este par de amigurumis, oye, que bien has dicho, que os ha hecho Laura, aunque sentimos que no os haya podido llegar como regalo de Navidad. Bueno, no pasa nada, o sea, es un regalazo. Es el, vamos, ya. Las Navidades han empezado hoy. Ya, totalmente. Ahora me van a empezar a gustar hoy las Navidades. Total. Pero no nos dio tiempo. Como Sekiam dijo que molaría que alguien os hiciera un cerdo de ganchillo, pues ahí lo tenéis. ¡No me lo puedo creer! ¡Es verdad! Que yo esto lo dije en un podcast al principio. Pero de que te lo inventaste, o sea, te lo sacaste de la manga. La inventada, padre, que yo me pegué de esto. Claro que yo dije, oye, un cerdo no sé qué, lo ponemos aquí. Pues ya está. Pues toma dos. ¡Hola! Bueno, encima sabiendo que fue algo que dijimos en el podcast. ¡Qué oye, guay! ¡Qué bonito! Esto, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es verdad, ¡Qué majos! Bueno, perdón, sigue. Dice, la carta. Pues ahí lo tenéis. Además de otro para los dos pokémoneros. O sea, ya, es que encima como... uno claro. Es un Pokémon, tía. Es que todo pues bien. A mí me da igual. De, es que a mí todo es bien, un cerdito. Encima es un Pokémon español. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, claro, es que el último juego de Pokémon está basado en Españita. Ah. Entonces hay cerdos. Porque claro, pues bueno, la comunidad ibérica, ¿no? Claro, claro, sí, ya me entiendes sí, aquí. La buena península. Claro. Bueno. Hay uvas también, ¿eh? Aceitunas sí, sí. También hay. ¿Ah, sí? Sí? ¡Qué guay! En fin, que esperamos que os gusten y que, si queréis, os acompañen en... O sea, ¿cómo que si queréis? O sea, ya están encima de la mesa. Ya no se van a ir. No es de elegir, total, vamos. Total. Os acompañen en plató. Un abrazo grande de estos dos Ibisaurs y, bueno, pone @galganegra y del vegano Antifa de la patata caliente. ¡Oh! ¡Sí sé quiénes son! ¡Claro, ¡sé quiénes claro, son! Claro, yo me acuerdo de hablar con ellos, claro, pero este muchacho es el que salió a concursar qué con nosotros. Qué majos que son, por qué favor. Qué guay. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Es el hermano Antifa, ahí estamos. ¿Cómo es el Instagram de la chavala? @galganegra. Galganegra, vale, para luego fichármelo. Y acaba con, bueno, un lema que dice así. Por la liberación animal y de los Pokémon. ¡Ole! La verdad que target, ¿eh? Somos target completamente. Nos han ganado. Oye, qué chulo, ¿eh? Oye, qué bien empieza el podcast. Total. Qué guay. Qué así guay. Da gusto. Y qué bien que hayan llegado a tiempo para este episodio, la verdad. Estoy muy contento. Es que son como muy blanditos. Me encantan, ¿sabes? Me son encantan. Son ahí muy rechonchitos. No pasa nada. Tienen si, los ojos si gigantes. En el podcast los voy cogiendo y los voy tocando. Son un poco cerditos antiestrés, ¿eh? Si no, uf, no, mejor dejarlos por aquí que si no los vamos. Sí, sí que nos los vamos a cargar. Es que mira, le ha hecho como la cola también. Es con... increíble. ¿De qué material estarán hechos? Pero pues espero que... Me viene muy al caso. Parece preparado esto, ¿eh? No, es que tú lo haces increíble. Esto. Es que llegas todos los temas increíbles. Qué bien hilado esto. Porque, claro, estos cerditos de amigurumi están hechos de un material vegano. ¿Pero qué es amigurumi? Amigurumi es como el tejer en 3D para hacer una figura. Ah. O sea, entonces es como hacer un peluche, pero con tejido. ¿Eso es amigurumi? Eso es un amigurumi. Yo tampoco lo sabía, no te preocupes. Vale. Sí. Bueno, o sea, ¿no? O igual sí, pero no le ponía la palabra. En ya. Plan, ah, sí, mira, esto... Pues está. No sabías lo que era un amigurumi. Ya está. Pues yo qué sé, soy más friki aquí. Pues a eso le vamos a dedicar el podcast de hoy. Y es que vamos a hablar de si es compatible la moda, la industria textil con el veganismo. Uf. Temita interesante el de hoy. ¿Queréis que empecemos? Sí. Vale. Te digo una cosa. ¿No quieres empezar? ¿Paramos ya aquí el podcast? ¿Prefieres no hagamos el podcast? Me flipa este tema porque yo juego un juego a veces cuando la gente se pone como muy egocéntrica en la política y como muy perfecta. Ajá. Juego un juego que se llama las contradicciones, ¿no? Y como que cada uno diga cuál es su mayor contradicción. Y ya cuando todo el mundo empieza a decir mierdas, el ego se baja. Ya. Porque todos tenemos mierda. Ya. Y yo siempre digo que mi mayor contradicción es la moda. Me encanta la moda, tío. Es que es un tema. Y yo intento pues ir así todo el rato, no mirar, con los ojos tapados. Pero es que me gusta la peor moda. O sea, me gusta la Met Gala. Ya, ya. Me gusta los desfiles de Victoria's Secret y Los Ángeles de Victoria's Secret. Y, o sea, todo lo peor. Buah, qué sí, temón. Sí, sí. Me gusta mucho porque, bueno, es que os iba a preguntar. Es mi mayor contradicción. Esto, pero... intento luchar contra ello porque ya sé que es una mierda en todos los niveles. Uh-huh. A nivel ecológico. O sea, es que la Met Gala parece los Juegos del Hambre. Literalmente, literalmente. Da vibes de los Juegos del Hambre. Literal, del ¿cómo se llama? Del Capitolio. Sí, el Capitolio. El Capitolio de los Juegos del Hambre. Llegan aquí las personas, estrellas, tal, y luego dices, bueno, pues es que estamos haciendo todos un teatro aquí. Literal. Con trajes que valen una barbaridad por un trozo de tela que valoró el trabajo y entiendo el punto de la pieza artística y es por eso por lo que claro, a mí me gusta. Claro. Es que se mezcla ahí el arte de una forma con una parte capitalista, una parte de consumismo que es súper interesante. Pues no te preocupes, Miriam, porque aquí venimos hoy a hablar sobre ello. No sé si a darte soluciones, pero bueno, de alguna forma, pues a que aunque sea conozcamos la movida y veamos cuál es la mejor forma de evitar esas contradicciones o reducirlas al mínimo. Venga, vamos chulo a ello. Vale, yo literalmente estoy súper de acuerdo contigo con el tema de lo que es la moda. No sé tú, Sergio, para ti, tema moda, ¿qué es para ti la moda? Pues la verdad que la moda, así como tal de desfiles de moda y demás, es como que, no sé si decirlo tal cual, pero me resbala un poco. ¿Vale? Eso te iba a decir, claro que es como una sudadera de Pokémon. ¿Qué opinas de la moda? Me da igual, hombre. Pues muy bien, en verdad. Pues literalmente aquí con una sudadera de Pokémon. Un poco de bueno, eso también es moda, Sergio. Sí, sí, pero claro, como que sí que, no voy a decir que no le dé importancia, porque tampoco es de ir en plan pues con harapos ni cosas uh-huh así, ¿no? Pero sí que es verdad que... Bueno, que también podría ser moda. Es que claro, aquí de claro repente esto bueno, es un... Claro, de repente uno se rompe un pantalón y de repente a la gente se pone de moda, ¿no? Bueno, cuéntanos más de la a moda. A ti te da un poco igual, ¿no? Yo sí. Vale, a mí bien la moda... O sea, que bueno, tú no vas a tener... No vas, bueno, está guay porque no vas a tener tantas restricciones en ese aspecto y vas no a poder como... A veces como que echa un falta un poco de decir, igual tendría como que saber un poco más de moda porque parece que igual, yo qué sé, es como lo de roja, o sea, rosa y rojo, patada en el ojo. Bueno, ¿sabes? De combinar y es, bueno, eso yo tampoco eso tengo o sea ni idea, es como yo, mira, pero que escúchame yo tampoco, aquí, ¿eh? Yo creo, bueno, tú eres la que más sabe un poco del yo tema, tampoco, pero yo he visto un poco como digo, bueno, esto me gusta. No, chulo, nunca he entrado dentro de la moda porque yo tengo mi pasado choni a tope. Ah, claro, entonces nunca claro entro dentro de los estándares, o sea, me he tenido que esforzar mucho para, o sea, sabes, como que a mí hay gente que, esto es fuerte, a mí hay gente que me ha dicho, por mucho que lo intentes, nunca vas a parecer pija. Por mucho que lo intentes, nunca vas a encajar a nivel estilo. Porque lo que yo me pongo nunca es lo que se pondría una persona que tiene un estilo muy marcado. Yo lo he hablado contigo varias uh-huh veces porque sé que tiene un estilo de ropa como muy marcado y a mí me encanta la gente que sabe expresarse a través de la ropa en general, del arte, de me gusta mucho. Y yo siempre me he sentido o una choni y solo llego a ser una básica, o sea, quiero decir, no siento que tenga un... No sé hacerlo. Y hay gente que me lo ha dicho, o sea, gente como que viene de familias ricas, me ha dicho, se te nota de lejos de dónde vienes. Vale, pues yo creo que es la primera vez, Miriam, que en este podcast estoy cero de acuerdo contigo. ¿En serio? Pero cero de acuerdo. O sea, creo que tú tienes tu estilo dentro de eso. O sea, creo que el hecho de decir, visto de una forma que... Para otras personas quizá es básica o quizá es, no sé, mezcla entre choni y persona que de repente sí que se preocupa un poco de, pues no sé, la imagen que quiere dar, me parece que ya es un estilo en sí. O sea, claro, o sea, claro, a mí yo me siento cómoda con esa ropa, me siento cómoda con, pues eso, pues escotes, con ombligos, con... Tío, pues me siento muy cómoda con esa ropa que para mí ha sido toda la vida pues ropa de... Lo normal, ya, claro, pues, pero es que he salido es estilo, al mundo de la oficina, del trabajo y conocí a otra mucha gente que sabe de protocolos, que sabe de qué hay que ponerse y qué no, ya. Cuándo, cómo, esto de por ejemplo de que en las chaquetas de traje solo se pone uno un botón, yo esto buah, no tenía ya, ni idea. Ya, ya. Ah, ya, el último nunca se abrocha. ¿Ves? Tú lo sabes, yo no. Pero es que yo de repente digo, ¿y si vamos a la boda con... una chaqueta que no tiene nada que ver con una chaqueta estándar, por así decirlo. Y de repente eso, dices, ah, pues vaya, está, ahora está bien. Y puedes estar elegante igual. Claro, es que la movida es que eso depende tanto. O sea, a mí lo que me gusta mucho de la moda es el hecho de que creo que es muy útil para expresar tu identidad como persona. Ah, claro. Eso ¿las camisetas con mensajes? Bueno, claro. Mi, claro, eso es un tema. Eat pussy, not animals. Por esa ejemplo, camiseta para mí es... Camisetón, ¿no? Hombre. Claro, pues eso... también forma parte de tu identidad y te permite expresarte con lo que vistes, uh-huh, y el cómo la gente te lee y el cómo la gente va a, pues eso, a percibirte. Uh-huh. Entonces eso me parece súper guay, súper, súper guay, porque creo que no hay nada más chulo que, o sea, creo que todos tenemos muy interiorizado el tema de cómo nos relacionamos con la gente a través de cómo nos vestimos. Entonces creo que no hay nada más chulo que encontrar dentro de como tú estés a gusto, más allá de cánones de belleza y tal, que siempre vamos a, de una forma o de otra, tener un poco presentes, porque es así, porque estamos al final influenciados de muchas formas, pero no hay nada más chulo que el poder encontrarte a gusto en cómo te vistes. Ahora, en verdad, la moda es una mierda. Sí. O sea, es una mierda, porque literalmente es esclava de el capitalismo, por un lado, de bueno, es que ni siquiera dependes de la forma de tu cuerpo. O sea, la gente que tiene un cuerpo normativo, es que lo que vemos como referentes, y ojalá esto cambie muchísimo y escuchemos este podcast dentro de 30, 50 años y digas, ah, pues ya no, pero va a seguir siendo así, porque al final la gente que produce ropa para el mayor de gente posible, la mayor cantidad de gente posible, perdón. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa mayor cantidad de gente posible es la gente que tiene cuerpos normativos, porque por eso están en la norma, porque es lo más común. Entonces, ¿qué pasa? Que gente que no tenga cuerpos normativos o que, pues a mí me pasa con los pantalones, por ejemplo, yo soy muy bajito, entonces soy más ancho de cadera. Te tienes que coger todos los bajos. Claro, yo no tengo pantalones, que ya ves tú, que lo mío es una chorrada, porque dentro de lo que cabe tengo un cuerpo súper normativo en muchos otros aspectos, pero no hay pantalones. Entonces, tú imagínate si no solamente tienes que decir, buah, me gustaría buscar la identidad que tengo a través de esta ropa que me gusta, pero tengo que encontrarla para tallas grandes, para tallas muy pequeñas, para tallas distintas a las de una persona normativa y que, pues eso, que esté dentro de esos cánones para los que se hace esa ropa. Y para colmo, ¿no? Encima buscarla. Y encima. Cruelty free. Buscarla, efectivamente, relacionarla con el tema con el que la vamos a relacionar hoy, que es consumirla de forma ética. Ya. Entonces, directamente choca. Choca una barbaridad eso y es completamente imposible actuar de una forma 100% pues, alineada con tus valores. Pero dentro de eso sí que creo que hay formas de buscar el relacionarte con el mundo, porque siempre lo decimos aquí, que realmente no hay forma de ser vegano. No hay consumo ético dentro del capitalismo, claro. No como excusa, sino como entendimiento del contexto. Para poder seguir, quiero eso decir. Es que es tampoco. Hay cosas, hay luchas, uh-huh, que no dependen de ti. Y hay cosas que no dependen de ti. Y hay cosas que dependen de ti. Y ahí esa frase tiene que estar no para excusarte en no voy a hacer lo que depende de mí, sino para entender que hay cosas que no dependen de ti. Eso es. Ahí está. No sé si me he explicado bien. La verdad, uh-huh, que yo creo que lo has hecho súper bien. Has hablado muy bien, como siempre. Pues partiendo de esa base, de que realmente hablamos de que la ropa vegana, por así decirlo, o el veganismo entendido dentro de la moda, no va solamente unido a, ay, esto no tiene materiales de origen animal, sino que al final hay una ética detrás, el veganismo son todos los seres sintientes, estamos también los seres humanos, entonces hay que consumir de forma ética, no es lo mismo pues comprarte una prenda de segunda mano que comprar una prenda en H&M o comprarlo en una, yo qué sé, en un comercio pequeño que fabrica la camiseta aquí al lado. Entonces, con todas esas diferencias, vamos a no solamente hablar de la ropa, cómo se hace y qué productos hay para tener alternativas veganas y sostenibles dentro de pues, la materia textil, sino también el contexto de cómo consumir de forma lo más ética posible. ¿Vale? Es que yo sigo sintiendo que la gente compra lana sin saber de dónde viene. Total, total, total. El jersey de lana, es como... los guantes de piel, los zapatos... El otro día fui a una zapatería porque se me rompió... ¿Os acordáis que en Viveg se me rompió las botas en directo? Verdad, en el verdad. Show. Pues la fui a arreglar y sigue rota. Entonces fui a comprarme unas y le entré a una zapatería y le dije, ¿tienes zapatos que no sean de piel? Y me miró fatal, en plan... ¿Qué? Ya, en plan, ¿qué haces, tía? Ya. Si ¿qué? La piel es lo mejor porque claro. Es súper duradero, tal. Claro. Claro, pero sino que es plástico, ¿no? O lo que esperaba él o... Es como, mira, llevo un mogollón de años, o sea, más de ser vegetariana sin comprar zapatos de piel. Y tengo zapatos buenísimos, que están súper bien. Hay un mito O sea, quiero decir, hay un mito respecto a que tengan que ser de piel. 100%. Y más sabiendo que cada vez hay más materiales que lo sustituyen de la misma forma, que le dan incluso hasta más calidad y que, bueno, es que de hecho yo lo pienso y digo, por muy bueno que sea, por muy buen material que sea, que eso tampoco lo vamos a negar, es que si a ti te dicen, buah, vístete con estos gallumbos que son de piel de bebé o de piel de perrito, tú no dirías, es que me van a durar toda la vida los gallumbos. Claro, es que son buenísimos. ¡Qué asco! Claro, estamos locos, ¿no? Pero es que lo pienso igual de los animales. ¿Sabes? Porque yo pienso en las chaquetas de cuero, por ejemplo, y digo, bueno, lo del zorro. ¿En serio? Yo veía de pequeño lo del zorro. En las... O de bisón. Oye, sí, sí, sí. He visto recientemente, igual no lo habéis visto, se ha hecho viral una publicación que ha comentado, ay, igual no me sale bien el nombre, Miss Inefable, se llama la chica esta que tiene. Sí, que es canaria. Sí, pues... Daphne. Sí, Daphne. Pues se ve que en no sé dónde, como que han hecho que, bueno, a una mujer se le murió el gato. ¿Qué? Y del gato se ve que han hecho un bolso. ¿Qué? Con la piel del gato. ¿Qué? Pero no solo el bolso, sino que hay como unos complementos con la pata de gato. Yo lo vi. ¿Qué? Sí. O sea, como... Esto no tenía ni idea, ¿eh? Sí, sí. Yo no tenía ni idea de esto. Ya lo pondré. Porque la verdad que lo vi hace un par de días y fue como, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, es como, o sea, un gato que dice, es como, la gente puede excusarse en, no es un recuerdo de este animal que vi, no, es que me da igual, es que si fuera un bebé. Si llevaras a tu abuela. Ya, si llevaras la mano de tu abuela momificada, colgada, pues no, como llavero, ya. No lo harías, ¿no? O sea, es que no, me explotó la cabeza. ¿Cuál es mi cámara? Voy a decir una cosa. Esa es mi cámara. Ay. Si esto que estamos contando te parece una mierda, piensa que llevar una chaqueta de cuero es la misma mierda, porque llevar la piel de una vaca que se la han quitado, llevar la piel de un bisón que se la han arrancado casi vivo, es la misma mierda. O sea, deja de hacer esta mierda. Muy bien, ya hemos acabado el TikTok de hoy. Efectivamente, me he quedado tan a gusto. Claro, pues ese es el tema. Yo creo que lo primero de todo es como decirle a la gente, esto que tú dices ahí, el cashmere, qué chulo. ¿Qué ¿no? es el cashmere? Ahora te lo digo, porque he preparado, Miriam, una guía rápida para identificar... Si los... algo es vegano o no. Sí, sí. ¡Oh! Muy, muy rápida, es resumida, porque hay muchísimo... O sea, al final, en la industria textil hay muchísimas cosas. Entonces hemos dicho, bueno, lo más común. Pero igualmente, de hecho aprovecho ya y lo comento, hay en My Vegan Closet, que son unas chavalas... Son majísimas. Que son súper majas, ¿sí? De hecho, creo que escuchan el programa. Escuchan el programa desde aquí. Un beso desde aquí a My Vegan Closet. Que me las he encontrado en Vivegi, estuvieron en Vivegi, y también en la Veganagal de aquí de Madrid. Y tienen además, pasar por el puestito que tienen, yo creo que va a ser como una especie de concurso, igual ahora se estripas el concurso, pero bueno, tiene ahí como una ruleta, le das a la ruleta y sale una opción, coges como la típica pregunta de trivia, que hay cuatro colores... Y te dicen si es vegano o no. No, y entonces te dicen, por ejemplo, lo que tú dices. ¿Qué es esto, no? ¿La lana es vegana o no? ¿Por qué? Entonces te explican un poco la historia detrás. ¿Y esto es lo que vamos a hacer ahora? Pues tienen, sí. O sea, no vamos a hacer un concurso. ¡Ajo! Solo lo voy a contar. Me habría encantado tener un montón de tiempo para hacer 200 concursos, pero no ha podido ser. Bueno, menos vale. Mal que tenía los tuppers de Fresh Greens. Pues el tema es que, claro, yo he recopilado algunas que son como las más comunes, pero igualmente pasarse por myvegancloset.com, porque tienen una lista de todos los materiales textiles y te dicen cuáles son veganos y cuáles no. Vale. Me ha parecido súper interesante. Entonces, empezamos con el primero. Venga. Vale. La lana. No. A ver, este es el más sencillo. O sea, todos van a ser que no, Miriam. ¿Ah, sí? Lo digo por si quieres jugar y decir que no a todos. Yo pensaba que nos ibas a decir algunos que sí. Bueno, claro, luego doy alternativas. Ah, pero... vale. Todos son en plan rollo, esto no es vegano. Ah, vale. Claro, los esto que no sí, luego lo hablamos, pero no. Pero es que hay muchísimo, claro, es que vegano hay un montón. Vale. Realmente, y cada día van surgiendo más. Claro. Entonces, hay una yo solo realidad. Me sé como poliéster. Claro, es lo típico que dices, o fibra sintética de no sé qué. Que parece que suena como mal, en plan la fibra sintética, pues no pasa nada. O sea, está bien. No se ha muerto ningún animal, o sea, qué bien. Pero bueno, hay algunos que luego dentro de eso dices, no, es que son más sostenibles, tal. Pues los hay también sostenibles, no te preocupes. Entonces es un poquito de todo. La lana, es la piel de las ovejas. Evidentemente, no solamente es la piel de las ovejas, sino el pelo de las ovejas. Nos pensamos que es que eso es que yo creo que mucha gente piensa, mucha gente dice, ay, qué bien, ¿por qué esta, pues yo qué sé, la bufanda de lana que me ha hecho mi abuela, estas ovejas, qué majas, ¿no? Que es que como les crece el pelo, les sobra, pues habrá que esquilarlas y claro, es que les estamos hasta haciendo un favor, fíjate tú. Esto lo hablamos hace un montón de capítulos de lo que hay detrás del tema esquilar ovejas. Muy fuerte. Pero las ovejas no les crece el pelo porque a ellas les apetezca. Es que somos nosotros los que estamos jugando a ser Dios una vez más, los humanos, y estamos cogiendo y forzando a esas ovejas, igual que forzamos a los pollos a que crezcan una barbaridad para que tengan más carne en los muslos y demás, pues con las ovejas pasa lo mismo. O sea, las ovejas no tendrían esa necesidad de fabricar tantísima lana y de producir tantísima lana en sus pieles si no estuviésemos todo el rato nosotros esquilándolas. Entonces, si tú dejas tranquila a la oveja en algún momento volverá a ser una oveja independiente y no tendrá que depender de que tú ni la esquiles ni absolutamente nada. Total. Entonces, no le estás haciendo ningún favor a ninguna oveja, sino todo lo contrario. Y que luego, bueno, o sea, hay por ahí algunos vídeos que si queréis ponemos alguno en las notas del programa. Un poco fuertes, a mí hay que decirlo. Sí, para son heavy, por eso no los comento aquí, pero el tema esquilar ovejas. Se hacen mucho daño a las ovejas esquilándolas. Es de todo menos agradable. Se les hace heridas, se les hace sangre. Algunos llegan a morir incluso, ya, o sea, es muy muchísimas, heavy. Muchísimas. De hecho, lo iba a comentar también, ¿no? Que es que han sido seleccionadas genéticamente para dar más lana, como han sido seleccionadas genéticamente para dar más leche. Total. No es que les sobre la leche. Es que lo que dicen es que sí, hay que seguir ordeñándolas. Joder, deja de jugar a ser Dios, ¿no? Ahí está. Pues sí. La lana para las ovejas y dejarlas tranquilas. El cuero está bien sencilla. Esta la hemos hablado antes. Es la piel del animal. Es que si fuese el perro, es que no dirías, ¡ay, qué chulo, qué guay las botitas de cuero! Dirías, tío, ¿y el olor? ¡Qué asco, ¿no? El olor, claro, ¿el olor del tratamiento, cuero? Hay un tratamiento ahí detrás para que no huela muerto, no tío. Claro, literalmente. Para que no parezca piel de animal muerto, que es heavy. Pero es que realmente... Y lo contaminante que además es, ¿eh? Todo sí, es muy contaminante. Sí. Todo el tratamiento del cuero. No tenía ni idea. Flipas. Sí. Flipas. Sí, el tema del cuero, ni ecológico, ni chulísimo, ni... Qué asco, tío. Eso de que es la piel que sobra de las ovejas, o sea, de las vacas, por ejemplo, nada de eso, que hay vacas que son para cuero y vacas que son... Sí. No es que digas, el reaprovechamiento. Ah, ¿en serio? Mm. Ah, pues yo me lo había creído con patatas. Ah, pues amiga. Claro, no. Porque como no, ni tengo interés, ni lo. Ya, claro. ¿Sabes? Claro. Nunca me ha interesado el cuero. Que puede ser que haya una parte, pero no, generalmente las de cuero es porque también no están para allí. O sea, es digamos, otra rama. Mm-hmm. Wow. En los comienzos de este podcast, allá por 1993. Entrevistamos a Cristina, una amiga mía, que nos habló un poco de alternativas veganas a día de hoy. Y de aquellas habló de la piel de piña. ¿Piña? La piña tiene la piel dura. Sí. Pues eso se puede utilizar para hacer material textil parecido al cuero. Que además es mucho más sostenible, es igual de duradero, muy guay. Bueno, a día de hoy, cuando hemos investigado para hacer este podcast, la de alternativas que hay además de la piña, flipas. ¿Tú sabes que hay una marca que fabrica en España, que hace bikinis y bañadores y que lo hace a partir de plásticos que se encuentran en el mar? Uh-huh. Esto es muy fuerte, ¿eh? Es que claro, con plástico, por ejemplo, bien tratado, puedes reutilizarlo para hacer ropa. Uh-huh. Pero es que no solo eso. Si dices, vale, es que, pues imagínate, es verdad que podemos reducir el uso de plástico tal, que en este caso lo estamos reutilizando, con lo cual le estamos dando una segunda vida. Pero tú ponte que dices, es que nos gustaría algo un poco más, no lo sé, sostenible, reaprovechable, sin tener que usar el plástico. Bueno, pues hay... pieles de cactus. ¡Hala! Sí. Pieles de cactus con las que con las que se hace también cuero, pero vegano. ¡Wow! Piel de manzana. ¿Qué? Piel de manzana que se utiliza. O sea, yo me pelo una manzana y me puedo hacer una bufanda. Hombre, a ver, tú en tu una casa. Una bufanda no sé. Igual, ¿no? ¿No? No. Claro, a lo mejor como que rarete, pero si eso lo procesas, ahí hay. Pues supongo que habrá pues cierto material, ¿no? Eso es muy fuerte. Se vuelve. ¿Eh? Sí. Sí, pero es que piel de manzana, piel de, os leo por aquí, piel de uva, que yo también ahí he flipado. A ver, yo la... yo he dicho, ya os habéis venido arriba. O sea, deja de utilizar frutas porque no. Con el cactus nos vale. A ver, ¿es posible que haya mucha gente que coma las uvas peladas y haya un excedente de pies de uva? Y hay que hacer algo con eso. Oye, pues puede ser, ¿eh? No lo sé. Pero con piel de uva también se pueden producir cosas. Así que chulo. Con lo cual, ya es que no hace falta usar la piel de la vaca muerta. Dejad a las vacas tranquilas, porque es que con los cactus tenemos más que suficiente y nadie lo pasa mal. Yo la verdad que sigo sin comprender por qué en una sociedad tan avanzada tecnológicamente seguimos usando los animales, que son, tío, seres sintientes, conscientes, lo hemos repetido muchísimas veces, que sufren muchísimo. ¿Por qué te vas a cargar la vida de un animal tan joven, además probablemente? Que da igual qué edad tenga, pero tan joven nada más probablemente, cuando puedes usar otros materiales y no hacer sufrir a nadie, claro. Contaminar menos, que todo sea más eficiente, es que no lo entiendo. ¿Sabes por qué? Porque se sigue viendo como algo, ay, esta tradición qué chula. ¿Ah, y sí? Que yo tengo la sensación, creo que cada vez menos. Creo que las pieles han perdido un poco de prestigio. Sí, sí, las sí, pieles sí. Sí, pero el cuero yo creo que no. No, el cuero no. Claro, el tema es que se ve como, buah, un chulo. Super material. Qué guay, ¿sabes? Es como, bueno, tengo mis botas de cuero, que es un poco como el tesoro, ¿no? Que duran toda la vida, tal. Y se ve un poco como algo un poco hasta retro, fíjate. Me da a mí la impresión. Salvaje oeste, ¿no? Sí, y la verdad que es eso, que es que no hay, o sea, que está fenomenal que a ti te guste como la estética del cuero, pero es que lo puedes replicar a día de hoy con muchos otros materiales, entonces, ¿para qué vas a necesitar nada? Pero sí, yo creo que es porque se ve un poco como algo un poco más, buah, pues como, igual que, yo qué sé, se vuelve a poner de moda la foto analógica, igual que todo vuelve, pues es como muy en plan, buf, ahora, porque en la moda esto ocurre todo el rato, es cíclica, entonces siempre lo de los 2000, venga, ahora lo de los 2000. Dentro de 10 años diremos, Dios, la estética de los 2010, qué guapo esto, volverán los pantalones de pitillo, que diremos, Dios, ¿en qué momento? Nos veremos ahora con los pantalones anchos. El tiro anchos. Bajo, tío. Claro, o sea, al final todo, entonces yo creo que ahora está muy de moda el, me cojo una sudadera de mis padres, me cojo un tal y... se lleva mucho el, buah, estas botas que eran de mi padre o estas botas que eran de mi madre. Entonces, yo creo que ahí esa parte pues sí que tiene mucho de el cuero, lo asociamos a la prenda que hemos heredado y que no se va a estropear nunca, ¿sabes? ¿Sabes que esto tiene una explicación sociológica? ¡Anda! Vaya, y justo tú eres socióloga, creo, ¿no? Ah, pues cuéntanos. No, es que esto es muy interesante porque es que está demostrado que en épocas de crisis y de reacción la moda se vuelve conservadora. Eso está demostrado. En cambio, en épocas en las que la política y los movimientos sociales son muy progresistas y rupturistas, la moda es rupturista y la moda prueba cosas nuevas. Ahora vemos de nuevo que lo que tú dices, que se llevan las chaquetas estas de cazador, chaquetas antiguas, el marrón, el verde, este oscuro rollo cazador. No, mira, esta que parece que mi madre diría, la chaqueta de borrego. Claro, efectivamente. Que no lo es, que yo ya lo miré. ¿Veis? Esto es una alternativa. Comprada de segunda mano, luego lo hablamos de segunda mano. Pero es por esto, ¿qué te parece? ¡Qué fuerte! Os reís de esto, mis ¿eh? Cosas de sociología para nada. Y luego son muy útiles. Espectacular, ¿eh? Un montón. Y además es un ejemplo de la moda como expresión, literalmente. Efectivamente. Entonces, claro, es súper interesante. Qué guay. Está muy ligada a la política. Total. Porque todo es política al final. Uh-huh, efectivamente. Uh-huh. Pues bueno, por repasar algún material más así rápidamente, que yo creo que ya no es tan, no se usa tanto, la angora, por ejemplo, que era como, angora. Este abrigo de angora, esta bufanda de angora, es la piel de unos conejos. Que justamente se aprovechaban, se explotaban y se mataban blancos. Porque tenían un pelo más suave. Entonces, bueno, que no horrible, lo entiendo, horrible, tío, horrible. Es que no me cabe en la cabeza. Es que no puedo entender por qué se usan animales para vestirnos con ellos. Es que no me entra, no lo entiendo. No lo puedo comprender. Me da mucho repelús, me da mucho asco pensar que me estoy vistiendo con el cuerpo de alguien. Tradición que nunca se ha llevado a sacar a la palestra y decir esto por qué. ¿Sabes? Es tradición seguida sin preguntarnos por qué. Mira, yo me acuerdo hace muchos años que yo no era ni vegetariana, pero yo ya veía mal las pieles. O sea, yo veía cosas que no entendía y las pieles es una cosa que nunca he entendido. Y me acuerdo que le vi un abrigo súper bonito a una prima de mi madre en una comida. Joder, pues hace 10 años, porque fue en el cumple de los 80 de mi abuela. Anda, mira. Y acaba de ser los 90. Bueno, pues en ese cumpleaños le vi un abrigo súper bonito y se lo toqué y le dije, ¡ay, qué abrigo más bonito! Pero, ¿esto es de verdad? Hombre, claro que es de verdad, ¿cómo no? Y yo hice... ¡Qué asco! Es que acabo de tocar la piel despegada, arrancada del cuerpo de un animal y eso en mi cabeza no cabe, tío. Ya. Pues ojalá le pasase a todo el mundo. Ya. Pero falta más 101 dálmatas. Ya. Ya ves. Mira, ves, es que ahí, por, si es que ahí yo también me acuerdo un poco de eso, de ver 101 dálmatas y decir, buah, es que con la piel de los perros, ¿no? Tú entre Madagascar, Happy Feet, bueno, ya ves, y ya los 101 dálmatas, no me extraña que seas vegano, tío. Es cierto, es cierto. Yo también me acuerdo de, en mi pueblo, discutir con mi madre, porque lo típico de mi madre, como que se ahorró un montón de dinero, rollo, me voy a comprar por fin el abrigo de piel, no sé qué. Y yo, mamá, no lo compres. Conseguimos que no lo comprase. Mi menos madre mal. Se compró al final 3 sintéticos por el precio de uno de piel. Y dije, tío, si es que todos son ventajas. Todos son ventajas, porque es más barato. Total. No me extraña que, porque ahora no es difícil encontrar piezas que sean sintéticas. Es decir, casi todo es sintético. Porque ya está, porque también es más muy barato. Mal visto en ese aspecto. Sí, yo está creo. Mal visto y es más barato. Uh-huh. Quiero decir, es que el proceso de arrancar la piel a un animal, pues es que no es tan sencillo, ¿sabes? O sea, que es que ni siquiera compensa. Esto, claro. ¿En qué cabeza cabe que siga continuando? No hay beneficios por ningún lado. Habrá gente que te diga, bueno, luego lo tocamos ese tema, pero habrá gente que te diga, no, pero es que claro, entonces es mucho más duradero. Entonces ahora hablamos del tema de fast fashion, ajá, de claro. Consumir algo barato. Claro. Pero es que al final lo barato también sale caro en cierto aspecto. Entonces ahí también cambia un poco la peli. Pero bueno, por deciros algún ingrediente más de sudaderillas y así, la cachemira o el cashmere, yo ¿vale? No sé qué es eso. Es la lana, pero de la cabra. Pero ¡ala! Se llama como super cashmere, ¿sabes? Si no me lo dices, me creo que es vegano. Cachemira es eso, es la lana de la cabra, la piel de la cabra. ¡Qué fuerte! Pues suena y es como super más fancy, exótico, cashmere. Claro, claro, total. Claro, pues. Porque es como muy exótico, porque con las cabras pues no está tan normalizado la explotación que hay con las ovejas. Esto... Igual lo vas a decir, pero me suena como con la seda, ¿no? Sí, sí, sí, lo iba a decir, justo es la siguiente en la lista. La seda pasa que, como no son mamíferos, no empatizamos tanto, nos pasa un poco como con los peces, que los insectos es como, bueno, si tú ves, o sea, tú te piensas que la seda es, ay, qué risotas, ¿no? Que son 4 gusanitos de seda, claro, en una caja. A vosotros de pequeño en la comiendo escuela, lechuga, sí, sí, estabais, sí. O sea, en la cajita eso. De, yo no de gusano de seda. ¿No? No. Ah, pues sí. Yo en mi casa también hice la de... Ay, y luego se convierten en mariposas, qué pero chulo. Pero es que, o sea, yo no hilaba que la seda... No, hilaban los gusanos, claro que no. No, en serio, no. Para mí no había una relación como con la carne y el filete, los animales ya. Y el filete. O sea, que la seda sale de los gusanos de seda, pues claro, pero pues nunca lo había pensado que eso era animal. Pues el tema es que si veis fotos de las explotaciones masivas de gusanos de seda ¿qué? En Tailandia. Bueno, en Tailandia hay muchos otros países, pero se te quitan las ganas de llevar nada de seda, ¿eh? O sea, eso es como muy guau, wow, qué guay, ¿no? La seda, muy buen material, tal. Uf, o sea, eso parece. De verdad, o sea, son como habitaciones llenas de cubos, llenas... Y claro, tú no te creas que todos esos gusanitos se convierten en mariposas y se van a volar por el mundo. ¿Qué pasa todos con esos gusanitos? Bichos, enseguida ¡ah! Se les rocía con un ¿qué? Material que es pues un veneno de algo que trata bien la seda, pero se carga a todos los gusanos que hay y entonces una vez han producido, pum, siguiente... remesa de gusanos y a seguir con la producción. Hostia, esto no es que esto también es un tema. Esto se parece mucho a el tema de la explotación de las abejas, que también lo hablamos, sí. Que era como, wow, tú veías eso y decías que es que se mandaban hasta por correos 25.000 abejas para que una sobreviviese y tal. Pues con los gusanos es lo mismo. O sea, es heavy y de pelota justamente porque es donde menos... ¿Sabes muchísimo de todo impacto esto? Es que me he documentado un montón. Pero este muchísimo. Podcast. Me encanta. Muy loco, la verdad. El tema de la seda, muy heavy. Y en realidad es eso igual. Hay mil alternativas. El lino, tío, el lino. El lino bien. O el lino es vegano. Vegetal, claro, si es la semilla del lino. Ah, ves, claro. Como la seda, no hilo. No hilo. Pues lino a tope. Claro, lino. Dices, oye, para adelante con el lino, no pasa nada. Pero... es que realmente no es necesario. O sea, no es necesario ahora mismo la seda para absolutamente nada. o por lo menos no si te importa un mínimo pues el impacto medioambiental y el sufrimiento animal, que de ahí viene todo y de ahí estamos mirando nosotros sobre todo. Y el sufrimiento animal también de todos esos chavalitos explotados haciendo... bueno, es que no quiero entrar en detalles, pero hay una tasa de suicidios en fábricas de textiles ¿En serio? En general, heavy de pelotas. Pero estamos hablando de... ya... Bueno, porque claro, muchas de las prendas que se producen se producirán en... Como tú decías antes, Tailandia, ¿no? Claro, Bangladesh. O sea, literalmente. Claro, se aprovecha que pues allí puedes explotar más a la gente porque no está tan regulado, por lo que sea, y pues... Hombre, sé que en Bangladesh ha habido accidentes de fábricas que se han derruido y que ha habido accidentes y ha muerto mucha gente, porque obviamente pues no se cumplen las condiciones. Claro, condiciones laborales de mierda y eso también son animales, claro. Que se nos olvida. Entonces, no seas tan hipócrita en muchos aspectos de decir, ay, bueno, es que me miro la etiqueta y digo, ah, qué bien, que esto no tiene ningún elemento de origen animal. Pero es que si luego lo que estás haciendo también supone que haya una de mierda detrás en la producción de esa camisetilla que tú dices, ¡buah, la oferta del Primark de 40 camisetas por 5 euros! ¡Wow! Luego eso lo lavas una vez, te sirve para absolutamente nada y estás contaminando una barbaridad. Realmente estás aportando a que eso siga sucediendo. Entonces, el tema del fast fashion también es un tema. Ahora terminamos. Bueno, otras cosas que obviamente también dices, web, cuidado, voy muy rápido, las plumas. Hombre, ya, claro. Las plumas de los patos y tal, que pero es verdad esto, que cuidado, ¿eh? Es obvio en la ropa, pero los edredones... Edredones del IKEA, por ejemplo, los que siguen vendiendo edredones, son más caros. Sí. Entonces, es verdad que, pues bueno, yo creo que hay mucha gente que por ese lado ya lo descarta más. No, pero hay gente pero que lo considera edredones. Calidad y lo compra sí. Porque dice ya, el plumón. Ya. Yo pues yo cuando quise mi nórdico dije, a ver, ¿qué me van a poner aquí? Y lo fui a comprar sintético. Hombre, pues me voy a yo a dormir todas las noches. Ya. Llena de plumas. Llena de plumas que muertos, han, las bueno, han arrancado. ¿Cómo se arrancan las plumas? Es que qué barbaridad. No, eso no iba a pasar. Todo mi edredón mal. Sintético. Y lo hablamos en el programa anterior, pero la cola. La cola, no colas de animales, sino la cola para pegar el pegamento universal, que eso está así, no tenía ni idea. Así de materiales sintéticos tienen, o sea, bueno, y de materiales textiles, tienen cola que es de origen animal porque se utilizan huesos, se utiliza colágeno y así. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues también hay muchos. En muchas partes, por ejemplo, también, por ejemplo, en las zapatillas. Bueno. Más lejos, para pegarlas, para diferente parte de la zapatilla. Pues también siempre da cola. Con el tema de las zapatillas es súper complicado. Por suerte hay muchas empresas, que además son empresas muy grandes, que pues están cambiando esa parte también de la producción. Yo sin ir más lejos, igual, o sea, yo hay muchas partes que me atraviesan y que formo, para, o sea, no creáis que aquí nosotros, bueno, de repente somos fantásticos, igual que lo que comentaba Miriam antes, si formas parte de la rueda, o sea, si formas parte del mundo, formas sí, parte literal. De la rueda de una forma o de otra, y pues en mi caso, por ejemplo, yo hubo un evento al cual quería ir como súper bien vestido, no sé qué tal, y para presentar el evento, bueno, la velada de Ibai, fue como, no, venga, pues vamos a ir todos con unas zapatillas tal, no sé qué, unas Dunk Low, chulísimas, no sé qué, pero yo estuve mirando y hace años no eran veganas por ningún lado, de hecho estaban hechas de cuero. Las Nike. Sí. Las Nike a día de hoy son veganas. Las Nike a día de hoy son veganas, o por lo menos eso me contaron a mí. Yo escribí a Nike España para preguntarle y decirle, oye, ahora mismo esto, ¿cómo va el tema? Y me dijeron que a día de hoy no usan productos animales. Material 100% sintético en ese aspecto y no utilizan ya ni pieles animales, ni colágeno o historias para la cola y nada por el estilo. Entonces, en ese aspecto, dentro de lo que supone, hay una parte que a mí me hizo sentir lo suficientemente bien y me pudo el egoísmo en el resto de aspectos como para decir, vale, me voy a comprar unas Nike. Ya ves. Entonces, que, a ver, bueno, es que quiero decir, es que todas formamos parte de este mundo, todas tenemos contradicciones. Es que es una realidad. Total. Es una realidad. Ahora, algo que se puede hacer en ese caso, por ejemplo, pues para decir, oye, me gusta algo así, pero no quiero seguir fomentando el hecho de comprar algo que va a contaminar un montón, que directa o indirectamente va a perjudicar a muchísimos animales, el tema de la compraventa de segunda mano. Uh-huh. Vamos a abrir ese melón, el comprar de segunda mano. A mí me encanta, ¿eh? comprar de segunda mano. Está muy bien. Está súper bien. Está súper bien. Yo creo que cada vez se han liberado más esos estigmas de... Yo nunca entendí los estigmas. Te piensas que, bueno, va a oler fatal porque a si lo ha llevado a una persona a la que le han pegado un tiro en el pecho y entonces tiene sangre y esa sangre me la voy a poner yo. ¡Qué asco!, ¿no? O... Tío, ya, sí, sí. La lavadora te lava eso y ya está. Y es que no te enteras. O sea, de hecho, a día de hoy yo creo que también como para justamente dejar atrás estigma, que era lo que más perjudicaba, por así decirlo, al mercado de segunda mano, casi todas las tiendas de ropa vintage que venden ropa de segunda mano y demás, es que te van la ropa, pero que es que hay veces que parece nueva, pero nueva o no nueva, o desgastada o lo que sea, 100% está limpia, pero limpia que tú dices, madre mía, esto huele muy bien. Entonces, no, nunca vas a ponerte algo. Yo esto que llevo puesto, para los que lo estáis viendo, yo es un abrigo que me compré hace poco porque igual me dio como el decir, buah, está de moda. Y yo dije, qué chulo, me encanta, me veo súper bien, no sé qué. Me lo compré de segunda mano. Yo esto me costó la mitad. Y fantástico, chulísimo, y es mucho más duradero porque no entra tanto en ese círculo del fast fashion de que, claro, a día de hoy, como consumimos todo súper una cosa a la otra, tal, generación TikTok, pues ¿qué ocurre? Que queremos eso. Esta semana me voy a comprar algo, pero es que la semana que viene necesito otra cosa nueva porque ya no me veo con esto porque ya me he cansado, porque me canso súper rápido de todo. Pues justamente yo creo que tenemos como que cambiar un poco eso y decir, oye, cómprate algo que o sea un poco más caro si lo compras de primera mano, pero que necesites de verdad, o que te guste pero que digas, vale, esto y lo aprovecho durante mucho más tiempo. No te compres una prenda súper barata porque digas, ah, bueno, venga, pam, tiro de esto. Acuérdate un poco de la cantidad de pues eso, contaminación que hay detrás, sufrimiento que hay detrás, porque en la gran mayoría de los casos va a ser así, porque si te estás comprando tú algo a 10 euros es porque la producción ha costado nada y menos. Y tú imagínate lo que tiene que haber cobrado una persona por hacer eso para que a ti te cueste 10 euros. Entonces es completamente absurdo. Con lo cual yo creo que tenemos que cambiar mucho esa forma de pensar y decir, oye, si compro algo, vale, te puede encantar, te puedes dar un capricho, pero que sea algo que vayas a aprovechar de verdad y a reutilizar de verdad durante mucho tiempo. Si no, le puedes dar una segunda vida o cogerlo tú de segunda mano y aprovechar que es algo que es más antiguo, porque es que sí que es cierto que antes se hacía ropa mucho mejor, por así decirlo. O sea, por eso ahora tengo ropa de mi madre que me sigue quedando increíble. Justo. Y mi ropa dura muy poco. Si me compro algo, me dura, ¿qué? 5 años, como mucho. Total. Por la rueda de la industria. Y algunas cosas ni menos todavía. Literalmente. Entonces, por eso también se está poniendo tanto de moda el buah, las sudaderas de nuestros padres, de no sé qué, porque justo eso es el esto dura mucho más, es mucho más buen material y en muchos casos vegano y sin ningún problema. ¿Qué pasa si te quieres comprar algo, pero no es vegano, pero es de segunda mano, o estás escuchando esto y dices, buah, es que ahora entonces, ¿qué hago yo con todo eso que no es vegano, pero claro, ya me lo he comprado? ¿Qué onda con eso? No sé si tenéis vosotros alguna opinión sobre este tema o queréis que empiece. Hombre, yo, pues opino que tenemos un capítulo de Malditos Veganos dedicado solo a eso. Literalmente. Ir a escucharlo porque es increíble. Yo sí que haría como un resumen rápido como de esta parte para la gente que pues lo esté escuchando de primeras. Ponemos una nota del programa en el otro capítulo también, vale, para la gente que se lo quiera escuchar. Pero sí que creo que es súper importante el decir, hay escalas. Esto lo hablamos también en su momento con el tema de, por ejemplo, la fotografía analógica, que es como, vale, no es vegano, pero es de segunda mano, pero entonces eso es vegano, tal. Es otra rueda más, o sea, igual que la rueda de la primera mano, por así decirlo, es la primera rueda, luego eso pasa a una segunda rueda que no deja de ser algo que sigue influenciando en la sociedad en general. Entonces yo haría como stage, rollo. Para mí el stage uno es, si ya tienes algo, que es algo que, por lo que decíamos antes, si es verdad que si tú de repente piensas en que lo que tienes ya es un animal muerto, claro, pero no lo tires. Dale una vida de segunda mano en ese aspecto. Si, porque creo que merece más la pena eso. O sea, ese animal ya no va a pasarlo mejor porque tú tires eso ya. Ese daño de ese material ya está hecho. Entonces, creo que si lo reaprovechas de alguna forma y no gastas más en algo nuevo que ya cumple esa función, eso, es interesante como plantear hasta qué punto puedes o no utilizarlo. Creo que siendo vegano no es muy acorde con el mensaje que vas a dar, pero a lo mejor hay una persona que sí que lo va a reutilizar. En el caso de que estés comprando de segunda mano, yo buscaría algo de segunda mano que sea vegano, porque entonces va a empezar a desaparecer el... bueno, el resto de material no vegano también de la segunda mano, y cada vez vamos a ir como pasando generaciones, ¿no? Entonces, lo que vaya desapareciendo, cuanto menos uso de, pues mejor, ¿no? Y, yo sí, bueno, creo que aunque sea, sí, que aunque sea de segunda mano, si es un producto animal, se normaliza. Claro. Y yo lo que no quiero es que se normalice el llevar animales como si fuera... vestir con el cuerpo de animales. Yo no quiero que eso se normalice. Entonces, yo, para mí, si alguien me dijera... Si yo tuviera una chaqueta de cuero, yo no la usaría. Ya. O sea, lo siento si alguien no piensa como yo, pero es que no podría. Es que no se me ocurre. Si en mi casa hubiera una alfombra de piel de un animal... No, ¿sabéis estas de las cabezas de los animales? Sí, la típica de cebra. Me muero. Ya. Mira, tengo un par de animales disecados en el pueblo... Buah. Que mi padre, mi tío, tal, en su momento, les dispararon y están ahí disecados. No puedo el día que eso se vaya a la basura, tío. En plan, no puedo verlo. No puedo verlo porque el animal disecado para mí es lo mismo que la chaqueta de cuero. Veo total. Lo mismo y sufro lo mismo y no quiero normalizarlo. Entonces, yo no lo uso. Yo no uso nada, aunque sea segunda mano, que tienes razón, creo que a lo mejor hay gente muy necesitada, que lo puede necesitar porque la alternativa es quedarse sin ropa. Bueno, pues yo, que lo quieres donar a la caridad, dónalo a la caridad si quieres. Pero yo nunca le daría una segunda vida. A mí me parece súper interesante porque además creo que en el punto en el cual tú también, con cómo vistes, como decíamos al principio, transmites un mensaje. Entonces, esto ocurre como con la fotografía analógica. Puede que no estés fomentando el negocio de que se vendan más cartuchos nuevos de carretes de fotografía, pero también estás fomentando a que eso se vea como algo normal y entonces siga de moda, por así decirlo, igual que está la moda de las botas de cuero. Si tú estás usando botas de cuero, que sí que son botas de cuero real, y dices, bueno, pero son de segunda mano, ya, pero vas a decir, más gente se va a fijar en eso y va a decir, venga, quiero más de esto, aunque lo compre de segunda mano, y entonces en la primera mano también va a afectar y va a seguir como girando en la rueda. Y vamos a ser sinceras, hay cosas que se venden en páginas de segunda mano que no son de segunda mano. Ah, bueno, claro, bueno, ya es como entremos en el melón de la reventa y de la especulación con ropa. Efectivamente, efectivamente. Eso es otro temazo que no he metido aquí porque... Hay así de productos que se dicen de segunda mano y no lo son. Son productos nuevos que se ponen para sacarle un dinerillo. Sí. O sea, igual que pues todo el tema de ediciones limitadas, de ropa, de temas por el estilo, que eso es un melonazo también. Uh-huh. Pero sí, la verdad que... Te digo una cosa, yo me gusta mucho la moda, pero jamás usaría una piel... Jamás me gastaría más de 500 euros en una prenda de ropa, más de 400 euros en una prenda de ropa, en un reloj, en un bolso, jamás. Claro. Jamás. A ver, puede haber gente que te diga, como pieza de arte tiene ese valor, entonces eso es subjetivo. No me lo gastaría lo ni en un cuadro. Claro, pero habrá gente que sí que diga, yo sí, lo cual es entendible, o sea, al final cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Pero... Bueno. Creo. Sí, y yo lo juzgaré. Ya. Yo en ese aspecto sí que entiendo como el decir, oye, es que puede haber arte que tenga un valor que sea hasta incalculable, ¿sabes? Pero creo que hay ciertos temas con los que no se puede mezclar, ¿sabes? O sea, entonces, para mí es cuestión de clase, tío. O sea, ¿cómo pienso yo en el dinero y en el ahorro? A mí no me entra en la cabeza gastar esas cantidades de dinero en objetos. Y yo soy la primera que adoro el arte moderno. Me flipa el arte moderno, me flipan los cuadros, pero yo no me gastaría ese dinero. Y como no me lo gastaría ni en un cuadro, ni en un reloj, ni en una verdad, es que no me lo gasto en una pieza de ropa, tampoco. Y me da igual de que esté hecha, la verdad. Total. O sea, si es de piel de cactus, tampoco lo voy a comprar. Ya lo siento. Entonces eso, es verdad que va a ocurrir muchas veces eso, que tengamos el dilema de decir, jo, es que esto es vegano, pero es que a lo mejor las botas te cuestan 700 euros porque es algo de lujo, muy vegano, pero muy de lujo. Nada. Entonces, tirad de mercado de segunda mano, tirad de ropa, que aunque sí que cueste dentro de unos límites, como decíamos, o sea, que pagues por el uso, luego ya el valor que le quiera dar cada uno a la moda entra dentro de cada uno, pero que no saltéis esos tres pasos principales de decir, joe, que no sea fast fashion, que no, dentro de los límites, porque somos conscientes de lo que hay, pero que cumpla con esa parte para poder ir poco a poco cambiando un poco ese concepto. Y que a veces pensamos, joder, pero es que producido en España, vegano, sale muy caro. Tía, ¿cuánto te cuestan unas Nike? ¿Sabes? Bueno, claro. Total. O sea, quiero decir. Total. Es que hay zapatos veganos, zapatillas veganas más baratas que unas Nike producidas en España, teniendo en cuenta todo, salario, condiciones, ética. O sea, que a veces es también echar un ojo y buscar un poco. Sí. Literalmente, y no dejarte llevar tanto, porque es que al final es cierto que vestir de una forma un poco más única te da mucha personalidad. Entonces, que tú combines tu jersey de choni con tu moño, que lo has llamado antes, normie, o moño, yo no lo sé. Voy a llamar moño NPC. que no es nada NPC, yo, o sea, eso es lo que hace que no sea NPC, Miriam. Entonces, es un eso kiki es muy esto. Guay. Ah, eso, el kiki. De básica, has dicho antes. Pues no, pues al revés. Eso hace una combinación muy guay. Entonces, no siempre tienes que decir, buah, me voy a vestir como esta persona que he visto en esta pasarela, porque tal. Claro. Porque es que no tiene por qué ser así. Y que esto me lo entonces digo a mí eso. Misma, ¿eh? O sea, quiero decir que somos los primeros que en nuestro armario esto. Tenemos una mierda claro. De ropa increíble y soy la primera. O sea, y me encanta conocer otras alternativas y decir, ah, qué bien, cuando vamos a las ferias veganas, que están uh-huh. Un montón de marcas de zapatos veganos, es como, joder, qué guay, tío, de verdad. Total. Pues nada, esperamos que este podcast os haya ayudado un poquillo a ver esto de alguna otra forma, a no, no sé, a, bueno, hacer, consumir de forma un poco más consciente en todos los aspectos y lo más importante, que no haya un sufrimiento de animal detrás, que eso es lo indispensable. Totalmente. De una forma o de otra. Así que, muchas gracias por habernos escuchado. Si habéis llegado hasta aquí, nos contáis qué opináis de todo este tema, porque en verdad es un melonazo que da para muchísimo. Me deja uh-huh. Un montón de cosas. Ya podremos hacer una parte 2 de esto, porque da para mucho. Queremos. Sobre estética también en general, sobre cosmética. Bueno. La verdad que hay temones aquí. Dejárnoslo si queréis un programa sobre estética, total, maquillaje. Haciéndonos saber que os leemos. maritoveganos.com/163. Tenemos ahí, pues, toda la información y os dejaremos ahí todo lo que hemos hablado durante el programa. 5 estrellitas en Spotify, si habéis llegado hasta aquí, un like ahí en YouTube o donde sea que nos escuchéis, pasárselo a vuestra gente que digáis, oye, mira, pues esto es interesante para comentárselo a mi primo que se va al Primark y se gasta un dineral en camisetas que luego no duran, pues ahí lo tienes para que lo tenga un poquito en mente. Y nada más, que la semana que viene vendremos con otra ropa, porque somos víctimas de la moda, entonces iremos cambiando de ropa. Bueno, pero intentaremos. Yo de los pendientes, sí. La gente que se haya dado cuenta que lo diga. Porque si veis que empezamos a repetir ropa, es porque justamente no nos compramos ropa nueva se acabó para los el capítulos. De Mario ya. Ahí total. Está. Veremos qué ropa nos ponemos, pero hay una cosa que no va a cambiar y es que seguiremos siendo unos malditos veganos. Hasta luego, gente. Adiós, ¡olé! Guapo, guapas, que vais todos muy guapos vestidos. Adiós. Chao. Con este kiki yo, increíble, de verdad.